¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todos los que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1. Exactamente, son las 1 y 10 de la tardecita, ¿no? Ya ha pasado el mediodía. Estamos te decimos, estrenando reloj acá, mirá, un reloj. Yo creo que la radio está avanzando a pasos gigante. Mirá lo que es este cartel que dice aire y ahí tenés la hora. Vos no lo habías visto, ¿no, Romina? Entraste no, y no, te y los oyentes nada. Tampoco. No lo ven, pero se los estamos transmitiendo. Claro. Para que no nos pasemos, Bruno, de la tanda del final. De hecho, si te pasaste, da un choque eléctrico. Ah. A esa función todavía no la conocía. Bueno, te contamos que estás escuchando Estalla Silencio y te podés ir comunicando con nosotros y nosotras al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359. O también lo podés hacer vía Facebook, nos buscás como Estalla Silencio y ahí vas siguiendo todo lo que estamos haciendo durante este programa. ¿Qué es Estalla Silencio? Porque por ahí hay gente que está, digamos, colgándose en la radio y lo escucha por primera vez, ¿sí? Estalla Silencio es un programa que debate cuestiones de género en donde tratamos de repensar y replantear, resignificar, ¿sí?, ciertos conceptos culturales que tienen tan relacionados con el hombre, la mujer o la construcción de los sexos. Culturales, sociales, políticos, económicos, todos. Así que cualquiera que esté escuchando puede sumarse a Estalla Silencio a opinar sobre lo que estamos trabajando. Hoy vamos a tener un programita bastante cargadito con mucho contenido, ¿sí? Tenemos lo que está pasando en Chile con las protestas estudiantiles y las denuncias de abuso sexual que están, digamos, sufriendo las estudiantes que participan de las manifestaciones. Exactamente, por parte de los carabineros. Tenemos también sobre el aborto no punible, el protocolo que se aprobó, un protocolo bastante controvertido y crítico, criticado, digamos, ¿no? Que salió por decreto en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a tener una entrevista en relación a ese tema con una integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto. También vamos a tener una comunicación más con una persona muy especial, ¿no? Romina, ¿quién es ese muchacho? Sí, es Walter Carrera, que acaba de sacar una nota el miércoles 12 en Tiempo Argentino sobre el maestro jardinero, haciendo alusión al Día de los Maestros, que fue el 11 de septiembre. Bien, igual su agente de prensa, no sé si ya nos confirmó la entrevista. Hay que esperar, Bueno, bien. Queremos también darle la bienvenida a nuestro operador técnico Leo Smerling, que está del otro lado, a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que en minutos más va a estar con nosotros acompañándonos, y a nuestras compañeras, que hoy no están, pero que siempre nos mandan información, comentarios, noticias y demás, Luisa Vecino y Macarena Asís. Exactamente. Muy bien, y yo aprovecho que, ya que la mayoría son trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras de la educación, a saludarlos por este 11 de septiembre, que justamente más allá que ustedes también tienen otro día, ¿no? El del profesor, claro, exactamente. Profesora. Uh-huh. Sí. Pero gracias, bueno, gracias. Aprovechen gracias. A festejar todas las oportunidades. El día del docente. Para nosotros cualquier día está bueno para hacer joda, digamos, ¿no? Claro. Habla por vos, Sergio. Ahora, el lunes, ¿no? 17 de septiembre. Claro. Yo muy bien, ni idea cuándo es el día del profesor. Fuera de joda, no sé cuándo es el día del profesor. Este lunes. Listo, gracias. No trabajás. No trabajo este lunes. Sí, que trabajamos, Sergio. No, yo en City voy a festejar el día del... ahora entiendo por qué estaban haciendo una fiesta en la escuela. Ajá. Muy bien, ahora caí, mirá. Es más, me pidieron plata, yo fui, la puse y entré al aula y no, ni me acuerdo por qué puse plata. Bueno, bien. Un docente... comprometido. Que tiene bueno, algo en el bolsillo. Te presentamos un poco entonces el programa que todos los sábados te acompaña de 13 a 15 horas. Y Paula va a comentar un poco lo que acabamos de leer también como editorial. Bien, en función de esto, del Día del Maestro, aunque el 99%, no sé, de la matrícula docente sean mujeres, fue este 11 de septiembre y nos parece una buena oportunidad para reflexionar algunas cosas sobre cómo se relacionan las cuestiones de género dentro del ámbito educativo, tanto en relación a los docentes, al contenido de la educación y también a la participación de padres, madres en las instituciones educativas. Muy bien, este es el programa que vamos a tener el día de la fecha. Quédate hasta las 15 horas por la 90.1. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estalla Silencio. Silencio. Bueno, entonces lo que leímos en la editorial es parte de un libro que se llama Sexualidad atrapada de la señorita maestra, que es de la psicopedagoga Alicia Fernández, que trata de analizar esto, cómo dentro del sistema educativo esta cuestión del cuerpo, de la sexualidad, del rol de la maestra como estereotipo asociado a la maternidad, esto de ser la segunda madre y a tener esta función básicamente cuidadora de los niños, en, sobre todo en los niveles iniciales, ¿no? Tanto jardín de infantes como, como en la enseñanza primaria, está tan instalado. Por eso, bueno, nuestra entrevista a un maestro jardinero va a tratar de mostrarnos qué pasa cuando este estereotipo tan generalizado se rompe. Claro. Que pasa propone otra cosa, claro. De pronto aparece una alternativa distinta en el sistema educativo. ¿Qué provoca, qué produce eso en el común de la sociedad? Imagínate, ¿no? Que llevas a tu criatura al, al jardín y, bueno, ¿qué estás esperando? La clásica maestra del jardín que te reciba y te diga, hola, ¿qué tal, papi? ¿Cómo anda? Y te aparece uno todo barbudo y te dice, ¿qué haces, flaco? No, también te puede decir qué tal, papi, cómo anda. ¿Sí? Porque por ser babudo y hombre te va a decir qué tal, cómo andas. Bueno, sí. Pero una forma de poder comunicarse también. Pero las caras... le vamos a preguntar sacar, igual cómo reciba la gente, ¿viste? Habría que sacar fotos de ese primer día, la cara de padres y madres en ese primer día. Bueno, comentábamos esto, que Alicia Fernández en este libro, que la verdad dan ganas, yo investigando un poquito me dieron muchas ganas de leerlo, porque no solo habla de cómo se reproducen estos roles de género desde el contenido, desde la enseñanza, de la relación entre quien enseña y quien aprende en esta en este vínculo que va y viene, sino también en los resultados. Habla un poco de qué pasa, por qué hay un mayor fracaso escolar en los varones y si tiene alguna relación con esto de la identidad de la mayoría del cuerpo docente. Son hipótesis que esta autora analiza y me parece importante que habla de esto, de cómo se exige a la docente en general esconder su sexualidad, anular su corporeidad. Entonces sitúa a la maestra como en un lugar de paradojal, dice, de señorita virgen y madre a la vez, y que equipara pasividad, dedicación, prolijidad con femineidad, por un lado, y por otro, actividad, agresividad, rapidez y desprolijidad con masculinidad. Y esto, como por ahí sea en el estereotipo del docente, seguro que el docente no entrega las planificaciones, tiene todo desordenado, no sabe manejar la goma Eva, y la docente tiene que ser todo lo contrario. Prolija, sumisa, aplicada. Ser linda, porque a las maestras, sobre todo a las, ahora me quedé en el sistema, en la educación inicial, ¿no? Sí. Hasta en los niños aparece esta cosa, ¿no? De, ay, si es linda o no mi maestra, si es joven o no. Muchos estereotipos, pero también esto cómo se va transmitiendo hacia los estudiantes. En los varones, no en todos los niveles, como en los varones se permite mucho más esta cosa de la desprolijidad, de la mala conducta, de en cambio de una que a una en las nenas esto es mucho menos esperado. Entonces, sí, y de hecho cuando los padres ven a esa maestra que se va a hacer cargo del grupo y ya es una maestra por ahí de aproximadamente 30, 40 años, dice, pero qué pena, porque no va a ser lo mismo, no va a tener la dedicación, va a estar más cansada, no le van a salir las cosas tan bien. Hay como bastantes prejuicios. De hecho, la escuela en sí, como marco general, es una reproductora de desigualdades, digamos, ¿viste? No, eso es algo que todavía no hemos logrado cambiar dentro de la educación y pasa en cualquier parte. No sé, vamos a hablar por los hechos que nos tocan a vivir a diario dentro de las aulas y vemos cómo se reproduce la desigualdad más allá del cuerpo docente que pueda integrar una escuela. Vemos también a chicos en donde hoy por hoy están, no sé, por ejemplo, cosas mínimas que con la que una con lo que uno y una crece, digamos, es por ejemplo la utilización de un guardapolvo que se da, digamos, sí en la mujer, no en el hombre. Bueno, entonces vemos cómo nosotros también inconscientemente algunos y otros, bueno, con cierta intención también dejan reproducir esas desigualdades y no abren ni siquiera, digamos, el espacio para criticar un poco la actividad que uno hace y desde qué punto está mirando la educación, desde dónde nos paramos para mirar la educación, si vamos a construir una sociedad igualitaria, porque por ahí uno cree que, bueno, es importante hacer la escuela, que termines y tengas el secundario, lo que se cree habitualmente. Sí, es verdad en cierto punto, pero ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Bajo qué...? ¿Con qué objetivo de vida es importante terminar la escuela? ¿Solamente para conseguir trabajo? ¿O también para construir una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de los roles de género también? Eso es por ahí en donde la escuela como educación se está quedando un poco, no se está quedando, nunca lo hizo en sí, siempre vino arrastrando, digamos, una impronta un poco reproductora de lo que es la... Claro. Exactamente. Sí, yo creo que como toda institución hay tensiones, ¿no? Y me parece que hay esta es la función social, digamos, más conservadora, más reproductora, pero también me parece que es importante, digo... Para quien está escuchando del otro lado, para los docentes que también buscan cuestionarse, capacitarse y hacer pequeños cambios en lo cotidiano, también darle valor a eso, ¿no? Porque por ahí, ahora vamos a compartir lo que era el contrato de señoritas en 1923, si no me equivoco, y lo que implica que hoy estemos discutiendo cómo hacer entrar la ley de educación sexual y el compromiso de los docentes con que esto tenga un lugar en la escuela. Justamente contradiciendo todo esto que decíamos de la sexualidad negada dentro de la institución escolar. Así que bueno, vamos igual a un temita musical. Sí, un tema para ir alegrándonos en esta tarde que está gris, que se viene cada vez más negra, podríamos hace decir. Hace un calor, una humedad. Sí, calor, humedad. Y del otro lado, nuestro operador acaba de llegar, Cecilia D'Amico, así que nos va a hacer escuchar una música hermosa. De Kevin Johansen. Yo, daddy. Yo, greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo, mama, yo, daddy, yo, greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que Varas, o Che Donalds. Parece más que Varas, o Che Donalds. Yeah. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Vita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. Al que matan así, o es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que Varas, o Che Donalds. Parece más que Varas, o Che Donalds. Parece más que Varas. La noche un grito. canto y se escucha lejano. Muy bien, 13:25, ya pasadita, estamos cerca de la media hora, la primera media hora del programa. Te podés comunicar al 1561-540359, ahí nos podés mandar un mensaje, o al 02374666559, o nos podés buscar en Facebook como Estalla Silencio. Continuamos nosotros con el tema del día de los y las maestras, ¿no? Y los maestros, obviamente, porque todos dicen los maestros, día del maestro. Son pocos los maestros, son más maestras que maestros, sí. Entonces, ¿por qué es el Día del Maestro? Claro, exactamente. Y sí, porque supuestamente, sí, supuestamente, digamos, en honor al señor que está en los billetes de 50p, ¿no? Ese es otro tema Domingo. También, ¿eh? En Domingo, honor al compañero Sarmiento. Domingo, claro. Que digo compañero, pues estuvo siendo nombrado en cadena nacional, como que quiso censurar a la prensa y a la nación en su momento. Y sí, ¿no? Esta cuestión de que... de eso, de un gremio donde hay una presencia mayoritaria de docentes, y esto que hablábamos antes, sobre todo en los niveles iniciales, como pasa en otros ámbitos también. Vieron que, qué sé yo, está la cocinera y está el chef, sí. Está la enfermera y el médico, en términos de estereotipo, por más que haya muchas. Sí, sí. Pero también está la maestra y está el profesor. En los ámbitos sí. medios y en los ámbitos universitarios hay mucha más presencia de varones y rectores. Y ministros de educación y en, como en todos los ámbitos, a medida que vamos aumentando la escala de poder, la presencia se va revirtiendo un poquito, ¿verdad? Y incluso también hay una imagen de autoridad entre maestro y maestra, ¿no? Se supone que el maestro por ahí es más autoritario, entre comillas, digamos, en el sentido más firme, de más firme. Vamos a usar las palabras. Claro, exactamente, más firme y El director puede ser firme, la directora seguro que es loca. Claro. Es una rayada. Y está, claro, está buscando novio encima. Ese es el problema. Bueno, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Dale. Trajimos hoy el contrato de maestras de 1923. Esto está bueno para pensar también, digo, este lado positivo de la historia, ¿no? En qué cosas fuimos avanzando. Algunas cosas, por suerte, se revirtieron. Bueno, ¿vamos a leerlo? Dale, creo que tiene un par de puntos, es como un estatuto de qué es ser maestra. Sí, este, bueno, es un acuerdo entre la señorita tal, maestra, ajá, y el Consejo de Educación de la Escuela tal, por la cual la señorita tal acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses. Mira, igual los contratos eran cortos también, No había cargo de planta. A partir del mes de septiembre de 1923, el Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita la cantidad de 75 pesos mensuales, parece que era, y la señorita acuerda. Acá es importante. A ver, Romina, ¿qué es lo primero que tiene que hacer sí o sí la señorita? No casarse. Igual, yo ahí estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Como los curas? No. Tener... No hay que casarse. Ah, bueno, pero... Yo, hoy por hoy hay que cuestionar... Yo voy por el lado del matrimonio, ¿no? Ese es otro té. Claro. Ese es otro tema, otro día lo abordamos. Pero este contrato quedaba automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casaba. Bueno, un poco lo que escuchamos al principio, ¿no? Si la señorita era por algo, porque se convierte en señora cuando se casa. No andar en compañía de hombres era el segundo punto. Qué aburrido. Qué aburrido. Por ahí había más aceptación del lesbianismo. ¿Será? No, Pablo. De ninguna manera. Por ahí estaba todo bien. Como encima no había matrimonio, podía estar en pareja. Escuchate esta parte. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. Está buenísimo. Chicos, si tienen alguna duda, 4:30 de la mañana me pueden llamar. Están libres. ¿De qué hora a qué hora tenía que estar en la casa? De 8 de la noche hasta 6 de la mañana. Bien. De 8 hasta 6, no. Claro, 12:30, una me pueden llamar, me preguntan. Es como un régimen carcelario, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a darle recrédito a los. Horario de visita. Claro. Bueno, escuchen esta: no pasearse por heladerías del centro de la ciudad. Qué aburrido. Bueno, se puede tomar helado en invierno, seguro. Estaban no abandonar. Pero no sea malintencional, estaban cuidando la figura, la maestra, por eso. Che, vamos que nos corre, dale, nos corre la tanda. Vamos acá con el reloj, nos botonea enseguida. Sí. Vamos a leer 3 puntitos y nos vamos a la tanda, ¿no? Dale. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto, sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No vestirse con ropa de colores, no teñirse el pelo y usar al menos 2 enaguas. No fumar cigarrillos, no beber cerveza, vino ni whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.

el Día de los Maestros, de las Maestras, y en Argentina. Teníamos un par de puntos que eran sobre un contrato de que se les obligaba a las maestras a firmar en 1923. Y bueno, vemos que las repercusiones para ese momento de una sociedad totalmente conservadora, castradora y bien de preso. Pero ahora vamos a continuar un poquito con algunos de los puntos que tenían que cumplir estas maestras para acceder a la educación normal de ese momento. Porque tenemos una comunicación telefónica con una persona muy especial, ¿sí? Porque él es un maestro jardinero. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre, señor? Para que la gente lo conozca. Walter. Walter. Walter Carrera es maestro jardinero. ¿Dónde estás trabajando vos, Walter? ¿En qué colegio? ¿Ahora ya? No, ¿en qué escuela? En el jardín 957 y en el 911. No, ¿son todos del barrio Moreno y de Paso del Rey, no? No, no, el 911 está en Lomas de San José, Moreno Norte. Ajá. Y el 957 en Villasana, sería Moreno Sur. Walter fue protagonista de una nota que salió el miércoles 12 de septiembre en el diario Tiempo Argentino, en el cual el titular era «Los hombres en las aulas siguen siendo minoría, sin prejuicio a la vocación de ser un maestro jardinero». Walter, ¿por qué pensás que los hombres siguen siendo minorías en las aulas? No lo sé. Porque nunca me mataste, me mataste. Un compañero con el cual reflexionar sobre esto, ¿no? Claro. No hay nadie en la sala de profesores para hablar de fútbol, te están preguntando. No, bueno, en uno de los jardines tengo compañeros que son profesores de educación física y de música, y con ellos charlamos de unas cuantas cosas. Pero igualmente, yo creo que son los mismos prejuicios los que nos hacen que se sume más hombres a la carrera de nivel inicial. ¿Qué sé yo? ¿Prejuicios por parte de las familias, de las instituciones? ¿Prejuicios en qué sentido? Yo creo que hay así como cuestiones que están en la sociedad dando vueltas, que quizás no son directos o que no afectan directamente a las personas, pero que influyen directamente sobre ellas. Comentarios, que yo, si haces esto es porque sos puto, si haces esto seguramente sos un violador, pero que quizás están dando vueltas y que uno antes de empezar estas cosas las piensa dos veces. Sí, tal cual. Al principio reflexionábamos un poco en esto de la asociación de la figura de las maestras y maestros en los niveles tempranos con la maternidad. O sea, ámbito, como bien decías, vedado a los varones, el cuidado, la sensibilidad, la paciencia, todas virtudes, ¿no?, que se plantean siempre asociadas a lo femenino. Y si, o por ahí, como vos decías, o sos gay, o por ahí sos un violador que está buscando este ámbito para satisfacer algunas perversiones. Claro. Siendo tu experiencia en relación a estos prejuicios, a cómo arranca la relación con la institución, con los padres, con las madres, y cómo se va desarrollando a lo largo del año, cómo te van conociendo? En todos los lugares donde empiezo por primera vez, o por lo menos donde empecé por primera vez, la cosa era muy difícil. Miraban, va, por lo menos me miraban medio raro, qué querrá este, qué hará acá. Y en uno de los jardines por lo menos me preguntaron de todo lo que me pudieron preguntar, así para, qué sé yo, sacarse las dudas, construir la confianza, qué sé yo, por qué cuestiones. Y después es estar midiéndome en realidad un tiempo, y ya después la confianza se va construyendo solo. Y ahora, por ejemplo, no tengo ninguna historia con las familias, y me plantean las cosas como les sale, como las tienen que plantear, y no, ningún problema. El vínculo es bueno con los chicos, con los padres, con las madres. Eso te quería preguntar, ¿qué le genera a los pibes cuando te ven ahí por primera vez, ¿no? Por ahí los que ya vienen de otras salas anteriores, ¿no?, que seguramente tuvieron maestras mujeres, ¿qué le genera a ellos cuando te ven ahí con el guardapolvo el primer día de clase? Los de otras salas anteriores me parece que nada, como que ya paso a ser parte del paisaje. Por lo menos cuando entran, no pasa nada. Pero cuando entro por primera vez al curso que le toco como maestro, yo creo que pensarán, vino un monstruo, porque tanto pelo me va a asustar. O será el profe de educación física, por ahí. ¿Cómo? O será el profe de educación física. Claro, como vienen advertidos de la casa que les va a tocar una señorita. Claro. Y aparece un tipo, una de las cosas que piensan es que soy el profesor de educación física de música. Claro. O en algunos casos que soy el portero. También. Pero después cuando llegan al aula y estoy yo con ellos, que yo, algunos entran en confianza rápidamente y otros les cuesta un poco más. Bien, y para terminar, Walter, ¿cómo es entonces el vínculo que se va construyendo también, que esto es importante, con los compañeros docentes y con los directivos, que muchas veces también están cargados de prejuicios y estereotipos hacia el varón? Yo creo que mi vínculo es muy bueno, en los dos jardines, por lo menos donde estoy, con las compañeras y con los directivos, es muy bueno. De hecho, yo... a veces estoy medio perdido y me acompañan bastante, me asesoran en algunas cuestiones de la tarea. Y para mí está muy bueno, por lo menos somos pares. Incluso con los directivos no se ponen en una situación de cuidado. Quizás al principio sí, porque llego por primera vez a un lugar y es un elemento extraño. Paso a ser yo ahí. Pero después en general bastante bueno y de hecho aprendo bastante. Muchas de las cosas que yo hago las aprendí de maestras y no solamente de hombres. Así que... pero por asesoramiento, acompañamiento, esas cosas. Bien, y una última preguntita por ahí, pero, no, acá Sergio después va a querer seguir. con los niños y las niñas, justamente, ¿no? Que yo al menos como madre de un niño pequeño, hay muchas cosas que son, los chicos justamente vienen menos cargados de prejuicios porque sufrieron menos a la sociedad, menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Y por ahí no se cuestionan tanto o no les hace tanto ruido algunas cosas en relación a los juegos. Y justamente es el jardín, yo sentí que el jardín, cuando uno bien trata en casa eso, papá cocina, mamá trabaja, el profe puede ser varón, qué sé yo. ¿Qué pensás vos respecto del jardín? ¿Cómo se reproducen ahí los estereotipos de género? Que digo, junto con la tele, por ahí empieza a aparecer esta cosa de los nenes. No, ese juego es de nena, ese juego es de varón. ¿Cómo lo manejás vos y cómo sentís que se da en este nivel inicial esta formación en tema de estereotipos de género, ¿no? Ahí, yo creo que, o sea, la familia es... como que aporta bastante, ¿no? En la formación de las identidades. Y creo que el jardín lo que hace es romper un poco algunas estructuras para dar otras herramientas y otras veces termina afianzando estas otras cosas. Qué sé yo, tengo algunos niños que me acompañan que el rosa es de nena, yo no me pongo vestido, yo no puedo jugar con las chicas. Y otros que agarran los cochecitos, ponen los bebés y salen a hacer carreras entre los varones, y las chicas jugando a la pelota, al básquet, como... En ese sentido, no yo trato de trabajar y de jugar con los chicos de la misma manera, no porque sea nena tiene que ser un juego, porque sea varón tiene que ser otro juego. Y a veces, que yo cuando nos toca recortar, que yo algo así, por una pequeña anécdota, tengo que recortar, agarro todas las tijeras rosas y se las reparto a todos, a chicas y a chicos. Entonces, el varón que tiene cierto prejuicio por los colores, se la tiene que rebancar porque es la tijera que hay. Pero, que sea, tratamos de provocar un poco el pensamiento crítico en los niños, que ya a través de que nos cuestionen a nosotros, que se cuestionen ellos, que empiecen a ver que hay otras cosas y que por eso no dejas de ser quien sos. Porque te toque una tijerita, porque juegues con unas muñecas, porque juegues en la casita, como lo llaman ellos. Yo, Walter, tengo dos preguntas. Una de ellas, vos como trabajador de la educación, ¿cómo ves, digamos, el tema de la equidad de género dentro del ambiente educativo, sí, entre compañeros y compañeras? ¿Ves que hay un avance o nadie se cuestiona si la existe o no existe? Simplemente uno va a trabajar, cumple su horario y se va y no se pone a pensar en eso. ¿Vos qué crees en esa situación? Yo creo que por lo menos en el nivel donde estoy yo, sí, más o menos se están dando algunas cuestiones así más equitativas. ¿Se discute, digamos, eso dentro de, no sé, entre compañeros, compañeras? No tanto. Quizás cuando yo entré a estudiar, sí, me cuestionaban que, me decían que yo era el mimado, estas cuestiones, y solo por ser varón, o cuando entré a trabajar en los jardines también, decía, vos te dejan hacer esto porque sos varón, y entonces empezar a discutir nuevamente los roles de los maestros y las maestras ahí. Pero después en general se da todo bastante igual, como que se trata de ser parejo para todos. Y bueno, Walter... Y ahora sí, yo igual creo que... Pero esto ya es fuera de la cuestión de género. Quiero decirlo. El nivel inicial está bastante olvidado en algunas cuestiones relacionadas al trabajo y a lo salarial. Somos uno de los niveles que menos gana, y me parece que también tiene que ver con esto también de en qué lugar está ubicado el nivel inicial en la sociedad, que yo los profesores, que quizás aportan otras herramientas intelectuales, tienen que ser más valorados en su sueldo que las maestras o los maestros que estamos en el nivel inicial y quizás damos cariño, los chicos aprenden a jugar. Sí, justamente abajo de tu nota, en la opinión, hay una opinión de Graciela Morgades, un análisis que dice que tiene que ver con una construcción cultural femenino, justamente porque como es un lugar, un trabajo en el que menos se paga, sí, es necesario la dependencia con el marido, sí, mucho más afianzada que en otras profesiones, que en realidad surge justamente el magisterio, ¿no?, como un lugar donde no requiere tanto capital para que se genere esta especie de dependencia con el sexo masculino. Claro. Sí, yo voy a tener que buscarme un marido ahora. Claro. Yo te iba a preguntar con respecto a eso, pues estábamos trabajando sobre el contrato de maestras de 1923 y yo quiero preguntarte si a vos, por ejemplo, no te pide el contrato no viajar en coche con ningún hombre, por ejemplo. Me lo han planteado, sí, antes de recibirme me quisieron hacer firmar eso. Ajá. Y yo dije, ese punto no te lo firmo. Ajá. Igual acá tenés un par que, no sé, por ahí te vienen bien, que es no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas. Uh-huh. Claro, sí, yo uso las 2 enaguas y no me tiñe el pelo. Y bueno, no vestir con ropa de colores brillantes, a mí me imagino que era obvio. Ah, esa no la cumple, esa yo lo vi con... No, ahora estoy vestida toda de negro, por ejemplo. En la que sí te creo, te voy a creer, pero y la voy a defender a muerte en lo que vas a decir, es no beber cerveza, vino y whisky. No, eso es... Walter, te agradecemos desde acá, de Estalla Silencio, te mandamos un abrazo y feliz Día del Maestro. Bueno, muchas gracias, igualmente a ustedes, y saludos a todos. Gracias, bueno, Walter. Gracias. Fue Walter Carrera, maestro jardinero. Nosotros ahora vamos a escuchar Maestras de Jujuy por León Gieco y después volvemos. Tiene la calma de ver una gota. A veces el cielo te nombra mensajera de la vida. No es Dios quien bendice, sino la luna cuando caen los días. Es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana a la memoria de gloria. ...13.52 de la tarde... ...te podés comunicar al 1561-540359... ...o al 02374-666-559... ...o nos podés encontrar vía Facebook a este programa... ...que se llama Estalla Silencio... ...para aquel que se está enganchando en la radio... ...tenemos información acerca de una jornada... ...¿es así, Paula? Es así, pero antes quería por ahí este tema que escuchamos recién... ...Maestras de Jujuy de León Gieco... ...hacer una pequeña dedicatoria, homenaje... a mi abuela, Elvira Rosso, que bueno, no está con nosotros, pero que bueno, ha sido una maestra, maestra, enfermera, maestra rural, bueno, desde acá mi homenaje y el ejemplo, ¿no? De algunas personas que más allá de tener los títulos, nos enseñan muchas cosas. Y aprovechar para recordar también a Carlos Fuentealba, ¿no? En estos días, un docente que fue asesinado por luchar por los derechos de los trabajadores de la educación. Exactamente, una represión en Neuquén. El día del maestro, ¿no? Bien, bien. Bueno, también vamos a aprovechar para compartir con ustedes una actividad que se está realizando en este momento en la Plaza San Martín de Moreno. La organización MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, están realizando una actividad y una juntada de firmas para exigir la declaración de la emergencia por violencia de género. Que esto se viene haciendo en distintos distritos del país, se hizo en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora se está sumando actividades regionales, donde en este caso también se está exigiendo al municipio de Moreno que se expida en favor de la declaración de esta emergencia nacional de la violencia de género. Con el eslogan "Ni una menos, maltratan a una, maltratan a todas", las compañeras de MUMALA y otras organizaciones están acompañando esta actividad que se está realizando ahora en la Plaza San Martín, así que si nos quieren abandonar e irse a la actividad... Esta sí se las damos, le damos el permiso. Se lo permitimos, después vuelven, después pueden escuchar en el blog la repetición, o sea, el archivo, el programa grabado. Nosotros estamos hasta las 3, pero puede... Bueno, pero vayan. Si tienen oportunidad, acérquense. Vamos a leer algunos de los puntos por los cuales se fundamenta la declaración de la emergencia nacional por violencia de género. Se está reclamando que se implemente la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta es una ley que se rescata que es muy completa, muy integral, pero que no está teniendo la implementación necesaria, el presupuesto que hace falta para que funcione y la adecuación de las instituciones también, ¿no? Exacto. Así que también se plantea poner en funcionamiento el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que establece esta misma ley, conformar en todo el territorio nacional unidades especializadas que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica. establecer en todo el territorio nacional una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales. Implementar en todo el territorio nacional programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer. Crear e implementar en todo el territorio nacional casas refugio como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física, psicológica y o sexual. Otorgar a las mujeres que se encuentran en situación de emergencia social por violencia de género una asignación económica mensual. Y brindar en todo el territorio nacional acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y sociolaborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género. Y también se plantea que haya, digamos, registros completos sobre la magnitud del problema de la violencia de género, teniendo en cuenta la preservación de la identidad de las víctimas. Claro, que no hay una política, digamos, de ningún punto de vista del gobierno, ni provincial, ni municipal, ni nacional. Hay una sola entidad, que es la Casa del Encuentro, que es la que lleva estadísticas de femicidio. Son los únicos, digamos, pero después no hay. Sí, tal trabajo. Cual. Y también la otra vez comentábamos del programa que hay a nivel provincial, la línea telefónica, cuáles eran las dificultades, o sea, los problemas de presupuesto que estaban teniendo y cómo eso afectaba a una incipiente creación de estadísticas públicas oficiales. Bueno, este es un tema, el de la violencia, que lo venimos trabajando hace rato, que también se trató en este encuentro regional de mujeres que tuvimos el 1 de septiembre y donde, al ser una problemática compleja, que... Pero a mí lo que me llama la atención de eso es que, obviamente, ahora el repique es mucho mayor, digamos, los medios de comunicación con respecto a la violencia de género. Toda la semana nos estamos enterando de que una mujer muere en manos, digamos, de la violencia machista. El caso último que encontramos en Recoleta, en medio de la calle, la mató a la mujer. La chica que apareció decapitada, que ahora no me acuerdo el nombre, pero apareció ahí en Entre Ríos, enterrada con el cuerpo, donde el tipo se había encargado, digamos, hasta de borrarle los tatuajes que tenía para que no las reconozcan. O sea, digamos cada vez más violencia vemos en cuanto a la mujer, digamos. Sí, que en esto, antes hablábamos del paso del tiempo y en qué cosas avanzamos. Es verdad que esto es un avance contradictorio, como que hay muchas cosas en las que los derechos de las mujeres, hemos avanzado, hemos logrado conquistas, pero hay cosas que siguen remitiéndonos a formas arcaicas de violencia y un ensañamiento particular. Lo que es importante ver es que, más allá de esto que decimos en los medios, que le dan más visibilidad al tema, el tema es las estrategias de atención, sí, cómo las leyes que se logran, que pueden ser muy completas en su texto, pero cómo esto se traduce en instituciones y en mecanismos de contención y atención con perspectiva de género que puedan abordar esta problemática en su integralidad. Exactamente, porque es un cambio cultural, ¿no? Porque las leyes... son medias, digamos, completan algo, pero digamos, si no hay un cambio cultural. Bueno, vamos a un temita musical de No Hay Leyes, ¿así? De Ariana Puelo. ¿Ariana Puelo? Bueno, vamos con eso. Aunque diferente a los demás, tus ojos miran alrededor. Y eso que dices que este mundo es un pañuelo, ¿no has visto alguna vez a nadie acreditar en este puto suelo? Donde yo piso y tú pisas, me da la risa. ¿Cómo pueden haberte convencido tan deprisa? Títeres del dinero, gustan al planeta entero. Unos con tanto y otros con tan poco. Fíjate que injusto es todo, piensas y te lamentas, pues que te jodan. Mira lo que te digo, pero no te ofendas. Tan solo quiero que tomes tus propias riendas y que tu vida de la vida de otro no dependa. No confundas. No es lo mismo narcisismo que confiar en uno mismo. Tu creencia en ti se suma con el idealismo, creyendo en algo que nunca has visto ni comprobado con tus manos. Luchas por no ser pájaro enjaulado, porque qué política combate fuerte contra el hambre. ¿Qué líder logrará que este planeta se salve? Dar y no recibir, así es como lo llamo. El loco fanatismo no te lleva a ningún lado. Ni el Papa, ni Cristo, ni la Virgen del Rocío. Todo aquello que consigo es puro mérito mío, así que me lo suda toda su gloria y toda su fortuna. Tan solo sé que de heroína solo tengo una, yo nada más que yo. Pues ya ves, aquí estoy, sin envidias ni avaricias, orgullosa de lo que soy. A la mierda con los héroes fuera de serie, con heroínas que te influyen con lujosas vidas. Dime, ¿dónde están cuando me encuentro sola? ¿Dónde están cuando las cosas no funcionan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, ¿dónde están?

se escucha lejano. Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 15 horas. Son las 14.05 y ya te podés comunicar con nosotros y nosotras al 466-6559, es el teléfono de línea, para que puedas salir al aire y contarnos información. Si no, podés mandar mensajitos como siempre al 1561-540359. O contactarte a través de Facebook a Estalla Silencio. Exactamente, y ahí tuitear y facebookear todo lo que quieras. Me encanta cuando Romina usa esas palabras. Bueno, vamos a presentar un poco lo que va a ser la entrevista a Elsa Schwarzman, que ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para hablar un poco de que, cuál es la situación a 6 meses del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el impacto que esto ha tenido en todo el país con las reglamentaciones que fueron sacando algunas provincias y en particular lo que pasó en estas últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires, donde se estaba discutiendo para sacar por ley la reglamentación de los casos de aborto no punible. Había un acuerdo de los bloques opositores para adecuar esto a través de un protocolo, lo que había planteado el fallo de la Corte en relación a lo que son las situaciones contempladas por el Código Penal. En el artículo 86 bis, ¿no? Tanto los casos de violación claro, y los casos de riesgo para la salud de la mujer. Recordemos que en el caso de violación, un debate eterno era si era violación en general o violación a una mujer discapacitada, claro, ¿no? El fallo de hecho decía idiota. Sí, un atentado al pudor, hablando de esto de las cosas que se plantearon hace casi 100 años, ¿no? En el Código Penal de 1926, si no me equivoco, plantea el atentado al pudor a una mujer idiota o demente. El tema era, con estas situaciones, el fallo de la Corte vino a poner claridad, porque siempre, ¿qué ocurría? La mujer, en estos casos que no están penalizados, que son abortos legales, la mujer, la chica, concurría a las instituciones de salud, y las instituciones de salud decían, no, esto no nos corresponde a nosotros, no lo podemos hacer, necesitamos una autorización judicial. El ente judicial decía, no, nosotros no tenemos por qué decir nada, porque como es legal, se lo tiene que hacer la institución de salud. Y ahí había un peloteo en el cual pasaba el tiempo, el aborto sí, digamos, no se concretaba, y digamos, el fallo del 13 de marzo de la Corte Suprema de Justicia trató de poner claridad sobre este punto. Ahora vamos a escuchar un audio para ver un poco qué es lo que viene rebotando en estas semanas sobre este tema y continuamos con la presentación. Los proyectos de ley para reglamentar el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires se discutieron ya en la Comisión de Salud después de un larguísimo tiempo. Se destrabó esta discusión y tenemos dos dictámenes. Un dictamen de la oposición que está en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilita, legitima el aborto no punible justamente en casos de violaciones y de riesgo grave para la vida o para la salud de las mujeres y de las niñas, y un fallo del oficialismo, un dictamen del oficialismo del PRO, que básicamente no consensuó un único texto, y entonces ellos en su dictamen plantean continuar discutiendo, continuar el debate y la vuelta o la permanencia en comisión de los proyectos. El miércoles próximo, en la Ciudad de Buenos Aires se reglamentó el aborto no punible. Los médicos acatamos los fallos que marca la justicia. Nosotros somos una institución, la Asociación de Médicos Municipales, respetuosa de las instituciones. Presenté una nota y me dieron la resolución. Si por un lado establece que se va a hacer el aborto no punible según lo que establece el Código Penal, como también lo fijaba la Corte Suprema. El protocolo que el gobierno de la ciudad ha firmado no tiene coherencia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esta resolución ministerial es verdaderamente anacrónica, que ni siquiera se compadece con el pensamiento de los diputados que sancionaron en 1920 el Código Penal. Esta resolución, como decían los diputados, está restringiendo los derechos, está prohibiendo que las mujeres, las menores, las niñas menores de 18 y las discapacitadas mentales puedan tener toda la cobertura como lo fija ya el código penal, que ya lo venía fijando, que no habla de 12 semanas, que no habla de que las niñas menores tienen que tener el permiso de nadie, y que la Corte Suprema lo había dicho muy claramente. Que quede claro que nosotros somos defensores de la vida, que consideramos que el aborto es el último extremo, pero no tenemos que llegar a esa situación, y en el caso de llegar inevitablemente a esa situación dramática, la ley y por supuesto el protocolo tiene que garantizar la preservación de la existencia digna de las chicas sometidas a esas situaciones violatorias. Quiere desalentar el tema del aborto porque sigue siendo, sensible o dependiente de la ideología más clerical y más conservadora. Esto es lo que pasa. Después de 5 años en el cargo, en las últimas horas renunció el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus. ¿Qué es lo que dicen desde el macrismo? Que cumplió un ciclo, pero hay repercusiones que tienen que ver con la reglamentación del aborto no punible. Aire, dice, mirá, aire. Aire. 14 y 12 minutos, o 14 y 11 minutos, depende de los relojes. Bueno, acabamos de escuchar un poco cómo se está repiqueteando esto de la, digamos, la reglamentación por decreto del protocolo de abortos no punibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos dictámenes, uno, digamos, se aprobó sin necesidad de votar. Un decreto obviamente lo puede firmar el jefe de gobierno, en este caso Mauricio Macri. Entonces, bueno, quedó aprobado y la polémica se desató porque en sí no está siguiendo los lineamientos que del Código Penal, por un lado, y lo que estableció la Corte Suprema de Justicia, como había nombrado la compañera Paula en el bloque anterior. Claro, digamos que el fallo de la Corte fue un avance importante en el sentido de clarificar estas situaciones grises y este peloteo del que hablábamos antes entre la justicia y entre las instituciones de salud, definiendo que la justicia no debe intervenir ni judicializar estas situaciones. Y entonces, justamente para que esto se pueda implementar en términos prácticos, como escuchábamos en un audio, los médicos dicen, respetamos las normas, lo que plantea el fallo es que las autoridades nacionales y provinciales tienen que implementar y hacer operativos mediante protocolos hospitalarios para una correcta atención de los abortos no punibles, y tienen que implementar mecanismos que eviten las barreras administrativas y fácticas para el acceso a la salud de las mujeres que soliciten esta práctica. Para eso necesitan también eliminar todos los requisitos que hacen que esto se dilate en el tiempo. La cuestión es que esto entonces empezó a resonar en todo el país. Tenemos a Chubut, Santa Fe, Santa Cruz y recientemente Chaco, que adoptaron lo que nosotros habíamos comentado en otro momento, la guía técnica de atención de los abortos no punibles, que tiene coincidencia total con el fallo de la Corte Suprema, y donde hace que esto se allane el camino para que en los casos donde los abortos no son punibles se realicen a la brevedad, con respeto a la confidencialidad, con el consentimiento informado de la mujer y sin poner trabas dilatorias. Pero hay muchas otras provincias, y entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, ahora con esta reglamentación por decreto, que sacaron protocolos más restrictivos, o sea, volvieron como a estos grises de los que hablábamos antes. Y como no lo pudieron, primero el debate era a través de una ley, y el PRO votó por que siga debatiéndose en la comisión, recurrieron a esta maniobra del decreto, y es lo que hoy está teniendo mucho rechazo por parte de muchas organizaciones y sectores políticos que plantean que esto es un paso atrás. A ver, para clarificar, entonces lo que el PRO logra con este fallo es retroceder lo que hasta entonces en algún punto se había recuperado o ganado. Que vuelva el proyecto a comisiones es retroceder el tiempo atrás porque seguimos dilatando, ¿no? La cuestión burocrática, administrativa. Vamos a dar información concreta en relación a esto. El fallo de la Corte, como decíamos, es, facilita este acceso al derecho de las mujeres. Y no pone plazos. Por ejemplo, en el caso de violación, este protocolo que saca por decreto el PRO pone un límite de 12 semanas para los casos de violación. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces, sobre todo cuando es en personas discapacitadas, el hecho del embarazo se conoce mucho después de las 12 semanas. Con lo cual, esto es un límite que también atenta con al acceso a este derecho. Pregunto, sí. ¿Pero no es un riesgo realizar un aborto a partir de la pasando las 12 semanas, por ejemplo, a la 15? A la... No, está planteado hasta las 20, 22 semanas que la práctica no es riesgosa. Estamos hablando de esta excepción concreta que es el caso de violación. En el caso, por eso después cuando hablemos con nuestra entrevistada, cuando se habla de legalizar el aborto por solo la decisión de la mujer, sí se establece un plazo. Pero justamente como los casos de violación a niñas y a personas discapacitadas, hay mucha demora a veces en el conocimiento y en la visibilización de esta situación por fuera del círculo más. Cuando decimos un retroceso es porque justamente en el Código Penal no se establecía ningún tiempo, ¿no? Ni se fijaba ninguna fecha posible para que la mujer tenga que hacer el aborto. No se hablaba de tiempo. No se hablaba de tiempos. Obviamente, en términos médicos, estas 20 o 22 semanas son un tema, un límite concreto. Pero digo, acá, en el caso de la violación, el fallo de la Corte no establecía un plazo concreto. Quiero también recalcar lo importante, ¿no?, de la gran cantidad, digamos, de pensamiento heterogéneo que tiene este debate. Porque vos fijate que por ahí alguno tiende a confundir qué es lo que la metodología que utilizan los sectores conservadores para, digamos, frenar el tema del aborto, confundir a la gente diciendo, bueno, están todos a favor del aborto y nadie piensa en el niño ni nada por el estilo. En un momento estuvimos escuchando y decimos, estamos a favor de la vida, ¿sí? Pero también, digamos, sabemos que estas situaciones no se pueden evitar. Entonces, llegado ese momento, bueno, entonces hay que aplicar según corresponda el protocolo, de acuerdo a lo que estableció la Corte Suprema de Justicia. Porque por ahí la gente se confunde y empieza a decir, bueno, estos son todos, escucha, digamos, solamente una campana y piensa que quienes quieren el aborto no es que están a favor en sí del aborto, ¿sí? Sino de evitar una situación bastante riesgosa para la mujer. Yo diría en realidad que de todas formas va a ocurrir. Yo lo que diría en realidad es que justamente las que promulgamos, ¿no?, por esta cuestión del derecho a decidir y del aborto, no estamos en contra de la vida, que son dos cosas distintas, ¿sí? Utilizar el concepto vida, ¿no?, te ubica en este ideal, o más que ideal, en este marco de asesina. Sí, es una canallada por parte de ellos, digamos. Claro. Sí, pero también es importante eso, hablar de la vida de las mujeres, de la vida también de las niñas. Estamos hablando de violaciones a niñas de 11 años, que se las está obligando a avanzar con un embarazo, y qué implica defender la vida de esas niñas. Por ahí, para avanzar, digo, con la información, y después por ahí entrar al debate con nuestra entrevistada. Otra de las restricciones que pone el decreto que se definió en Ciudad de Buenos Aires, habla de que en los casos de riesgo para la vida o salud de la mujer, se podrá consultar a un comité interdisciplinario, e incluso el director del hospital tendrá la potestad de confirmar el diagnóstico y la procedencia de la interrupción del embarazo. Esto es otra vez volver a los comités de bioética, a los espacios amplios que discuten y ven y se toman su tiempo para evaluar si es correcto o no la realización de la interrupción del embarazo. Esto es otro retroceso. También permite que los médicos que se declaran objetores de conciencia lo hagan frente a cada caso y en forma confidencial. Y seguimos ahí con el peloteo. Este es un problema porque el fallo de la Corte establece que quien se oponga a realizar este tipo de prácticas lo puede hacer, es objetor de conciencia. Lo que pasa es que lo tiene que decir cuando entra al servicio de salud, tiene que eso ser público para que la mujer que quiera avanzar con esto no vaya a consultar a 5 objetores de conciencia. Si cada médico se define en relación a cada caso, puede pasar esta situación, una mujer yendo a ver 5 médicos de una misma institución para ver cuál está dispuesto a hacerle la interrupción del embarazo. Y lo que también está planteado es que la institución de salud tiene que garantizar que la práctica se realice. Hoy todavía tenemos médicos que son objetores de conciencia para colocar DIU. Entonces, digo, las instituciones tienen que garantizar que el DIU se coloque. Lo mismo tendría que ocurrir con esto, según el fallo de la Corte. Bien, Música para alegrarnos, sí. Dígame. Una última antes de irnos para cortar con la información es el tema de la edad, a partir de la cual el fallo de la Corte habla, en consonancia con la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que a partir de los 14 años la voz de la chica, de la mujer involucrada, vale por sí misma, acompañada y con una asistencia psicológica y demás, para decidirlo. Para el decreto del PRO, digamos, las menores de 18 años necesitan tener autorización de su representante legal. Y aquí aparece, o sus tutores, padres. Claro. Aquí aparece otra vez el abuso intrafamiliar. Al mismo lugar donde muchas veces ocurrió el abuso, le vamos a ir a pedir que autorice este tipo de prácticas. Así que bueno, con estos datos irnos ahora al temita musical y volvemos con la entrevista. Una cantante que le gusta a nuestra operadora técnica y usa Donde Alguien Me Espera. Está re bueno ese reloj, la verdad que me llama la atención. Encima los colores rojos ¿Viste cuando vos decís, los miro? Me gusta mirar los colores rojos. Son las 14.25, ya estamos transitando casi la última, o los últimos 45 minutos ya del, no, 35 del programa. Sí, te podés comunicar al 1561-540359, o lo podés hacer al 0237-4666-559, o nos podés buscar vía Facebook a Estalla Silencio. Sí, ahí vamos a estar compartiendo todo lo que estamos haciendo durante este programa que estamos intentando, como todas las tardes de los sábados, resignificar el espacio de género para poder trabajar de otro modo la sociedad y mirar de otro modo la sociedad. Te comento que estábamos tratando acerca de los temas de la reglamentación del aborto, del protocolo no punible, del protocolo para abortos no punibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos una fuerte reacción de todos los legisladores opositores y de las organizaciones, digamos, que acompañan a estos proyectos acerca de lo que es la medida que toma el gobierno porteño con respecto a lo que ellos entienden por aborto no punible según su estrategia, ¿no? Que, digamos, le costó el puesto a uno de sus ministros, ¿no? Ni más ni menos, o sea, como que hay una lectura que uno puede llegar a entender, digamos, hay algo peor dentro de eso, digamos, que le costó a un tipo que firmó ese protocolo del cual se está criticando. Entonces, adentro de eso hay otra cosa más peor, ¿sí? Que le hizo costar la renuncia a un tipo que firmó algo con lo que no están de acuerdo las organizaciones sociales, ¿no? Que sí, militan sí. Esto. La lectura política de esta renuncia por ahí da para pensar, y también hay que pensar que Lemus venía ya con con el tema de la situación de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Lemus, digamos, es uno de los que decía que no tenían que entrar los bonaerenses a Capital a atenderse, claro, ¿no? Claro, y que con lo cual me parece que Lemus ya también venía con un con una pérdida de legitimidad desde antes. El tema es que este tema, justamente, pese a que nosotros estamos evaluando cuáles son las restricciones que pone a través de esta de este decreto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Bergoglio se enojó, le parece que igual es mucho. O sea, que esto se reglamente y que esto le cerraba más la estrategia de patear para adelante que planteaba el PRO en relación a sacar una ley con este tema. Claro, a lo que voy yo también es eso, ¿no? A gente como Bergoglio, digamos, los obispos, los curas, prácticamente hablando en términos más concretos, que están haciendo lobby dentro de lo que es el ámbito político del PRO, digamos, esa gente es de lo peor, digamos, en el sentido del proyecto, porque digamos, bueno, vamos a mirarlo optimistamente, sí, bueno, aprobaron un protocolo que tiene 1500 falencias, y aprobarlo ese protocolo con 1500 falencias hecho al propósito, le costó también, digamos, a su mismo ministro le costó, digamos, la renuncia, ¿no? Es una lectura que hacemos, que ahora dentro de un ratito vamos a enterarnos si es así o no, porque desconocemos exactamente, pero podemos llegar a intuir de que Lemus no ha renunciado porque se le dio la gana, digamos, ¿no? O sea, hubo un costo político y rodó la cabeza de él. No, desde ya. Bergoglio dijo que la reglamentación instrumentada por el gobierno porteño amplía la despenalización del aborto, cediendo a la presión del fallo de la Corte Suprema de la Nación. Esto me llamó la atención, ¿no? Un fallo de la Corte Suprema es una presión en algunos casos, en otros casos se supone que son las instituciones de justicia y la jerarquía que tienen los ámbitos. No presionaría, sería, ¿no? La instancia que se encarga de definir algunas cuestiones que en otros niveles de la justicia están trabadas. Pero bueno, para Bergoglio esto era demasiado. Nosotros estamos diciendo que en relación a los plazos de la gestación, en relación a la declaración de objetores de conciencia de los médicos, en relación a la edad a partir de la cual se toma en cuenta la opinión de la joven mujer que necesita someterse a esta práctica, hay retrocesos, hay cosas que no se adecúan, desacatan abiertamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y además se agrega que el servicio social del hospital en cuestión, digamos, donde la mujer se presente, le debe informar sobre las ayudas públicas embarazadas y sus hijos y sobre la posibilidad de dar en adopción a la criatura. También se da intervención al área de atención a las víctimas de delito sexual, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno macrista, un organismo que actualmente es conocido por sus posturas conservadoras y que también podrían incidir todas estas instancias en la presión a la mujer para que desista del aborto. Está todo como relacionado con la desmotivar este tipo de situaciones, ¿no?

Sí, estamos en comunicación con Elsa Schwarzman. Ella es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, nosotros recién estábamos haciendo una introducción comentando que a 6 meses del fallo de la Corte Suprema hay 10 distritos que reglamentaron el acceso al aborto, a los abortos no punibles, y hay 5 que anunciaron que lo harán. Estuvimos comentando un poco qué fue lo que pasó con el protocolo que salió por decreto en la ciudad de Buenos Aires. Y queríamos aprovechar que Elsa, te damos la bienvenida. Elsa, ¿nos escuchas bien? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Queríamos aprovechar que sos parte de una campaña nacional justamente para evaluar un poco, a 6 meses del fallo de la Corte Suprema, qué significó este fallo en relación a la lucha por el derecho al aborto y este impacto que fue teniendo en las distintas provincias con la generación de estos protocolos. Por ahí en particular nos estuvimos informando lo que pasó acá en Ciudad de Buenos Aires, pero en varias provincias eso está teniendo rebotes. ¿Cómo lo evaluás desde la campaña? Hola, buenas tardes. Encantada buenas tardes. De poder compartir estas reflexiones entre todas y entre todos. El fallo es un fallo importantísimo, es un fallo histórico que viene a zanjar desde la Corte Suprema esta eterna discusión que había sobre la interpretación de los incisos del código, del artículo 86 del Código Penal. Y el fallo es importante, deja claro cuál es la interpretación de aquí en más, la interpretación correcta, y recomiendo que si pueden leer quienes están escuchando los fundamentos de este fallo, que son muy interesantes y precisamente están basados en todos los tratados de protección de derechos internacionales incorporados en la Constitución. Y este es un tema que muchas veces se utilizan al revés, se malinterpretan no inocentemente para justificar precisamente la restricción de derechos. Así que los fundamentos del fallo son tan importantes como el fallo mismo. La aplicación, en la Corte exhorta a los gobiernos provinciales y municipales, especialmente de la Ciudad de Buenos Aires, nombrada especialmente, a que establezcan fallos en relación con protocolos de atención en relación con este fallo o dicten leyes en relación, en concordancia con este fallo. Solamente en 3 provincias coincide con la ampliación de derechos y en resto son más restrictivas que lo que establece el fallo. En cada una de ellas, Entre Ríos, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y otra, el movimiento y la lucha para tratar de modificarlo. En Río Negro salió por legislatura un protocolo que es un tanto más restrictivo también y se está intentando que se vuelva a discutir para modificarlo. Y bueno, la idea es que este fallo precisamente sirva de normativa nacional, que se termine con la fragmentación en la adquisición de derechos. Es importante, es interesante, sienta un precedente interesante para continuar las discusiones. Hay muchos debates en relación con esto para poder difundirlo en relación, ¿no? Para que se pueda conocer los detalles y que pueda ser aplicado en cada una de las provincias, en los movimientos de mujeres, la campaña nacional y muchas otras agrupaciones están con el fallo, digamos, tratando de que se implemente, y que además hay que tener en cuenta que el fallo está en plena concordancia con la guía de atención de abortos no punibles que se presentó, que se estableció desde el Ministerio de Salud de Nación desde el año 2010, que el año 2011 se actualizó y se reformuló y que está en vigencia. No tiene la difusión necesaria, no tiene carácter de resolución, no hay una voluntad política que esto se conozca y se implemente, pero la guía sigue existiendo, sigue teniendo validez. Esto es lo que nos importa también, que se conozca como reaseguro de la práctica de cada uno de los médicos y de los servicios hospitalarios y demás, que pueden basarse en la aplicación de la guía de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación y también del fallo de la Corte, más allá de que en cada una de las provincias puedan o no haber salido ya algún protocolo específico o una ley específica provincial. Claro, esto es lo importante también, ¿no? De valorar estas herramientas nacionales que hay, porque sabemos que este tema está muy atravesado por también las relaciones de poder en cada lugar geográfico en donde las mujeres intentamos acceder a nuestros derechos y que esto de bueno, lo que ha sido también quitarle ese rango de resolución ministerial a la guía, por ahí también afectó debilita en cuanto a su aplicación. Claro. tal cual y deja, bueno, hoy tenemos Salta por ahí uno de los casos donde es más regresivo el protocolo de atención. Sí, en Salta, en Córdoba es bastante restrictivo, en Entre Ríos también. En Córdoba se planteó un recurso de amparo desde una organización antiderechos que impide que se aplique incluso el restrictivo. Después hizo un recurso desde Católicas por el Derecho a Decidir y el fallo del juez falló a favor de Católicas, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, para que pueda levantarse esa restricción de aplicación. Porque una cosa era los hospitales universitarios en Córdoba y otra cosa era la reglamentación que implicaba a los hospitales provinciales. Digamos, estas son luchas que se van dando muy fragmentariamente, lamentablemente, cuando desconociendo la universalidad de los derechos, ¿no? Y esto, bueno, es muy complicado. Y bueno, tratemos de pensar también que cuando hablamos de provincias, con políticas restrictivas, no tenemos que olvidarnos de la ciudad de Buenos Aires. Dejemos de lado el mito urbano de la progresista capital federal, porque sí, en este momento no lo es más, así que tengamos que, claro, que tenemos que continuar en Ciudad de Buenos Aires también con el poder, este protocolo que salió especialmente para frenar la discusión que se estaba dando en los proyectos en legislatura, sale por resolución del Ministerio de Salud del Ejecutivo en Ciudad, ¿no? Con respecto al protocolo, ¿qué tal? Sergio te saluda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto al protocolo que sanciona el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuáles serían los principales puntos que ustedes estarían, digamos, criticando o poniendo en cuestión? Sí, hay varios. Uno tiene que ver con la autorización hasta los 18 años, que es un tema, es un límite de edad e inconstitucional, porque contradice lo que dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Ciudad, dice el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, o sea, son límites fijados arbitrariamente, no coinciden con ninguna de las pautas que con las otras normativas ya existentes. También es más restrictivo porque plantea un equipo interdisciplinario para que en el cada hospital para que se apruebe el aborto no punible, con lo cual burocráticamente hace como más lenta la decisión y por otro lado con la posibilidad de la objeción de conciencia va a ser más complicado que se logre un equipo interdisciplinario que lo apruebe. Otra cosa importante es el tema de la objeción de conciencia, que se plantea después de la primer consulta, con lo cual las personas que se acercan a solicitarlo no saben con quién se van a atender y la demora que implica el hecho de que una vez ya consultado, ahí recién se enteren que ese médico va a ser o esa médica va a ser eso, es objetora de conciencia, que lo tiene que derivar. Digamos, todas estas son trabas muy importantes para la posible y eficaz aplicación y fundamentalmente son más restrictivas que lo que indica el fallo de la Corte y más restrictiva que la guía de atención del Ministerio de Salud de Nación. Y justamente, Elsa, en esto de las cosas también en las que en los debates en los que nos ponen, hoy estamos hablando del aborto no punible. Hace un año estábamos con mucha fuerza hablando de la legalización, la despenalización y legalización del aborto por la decisión de la mujer, con un proyecto presentado varias veces y que este año tuvo que ser nuevamente presentado por la campaña nacional para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación por la sola decisión de la mujer. ¿Cuál es la situación respecto a este proyecto? ¿Cómo evalúan ustedes que está el marco para ampliar la lucha por el derecho al aborto? En este momento todavía no se ha conseguido que se discuta en la primer comisión que debe tratarse. Habiéndose presentado por cuarto periodo parlamentario consecutivo. Cada periodo tiene 2 años, lo presentamos por primera vez en el año 2007, no logramos tratamiento, apoyo parlamentario porque no había nadie que lo firmara, eran todos firmantes mandato cumplido, así que lo presentamos nuevamente en el 2008, y esta es la cuarta vez que se presenta. Por ahora no se ha logrado que se discuta en comisión, así que las perspectivas son un tanto preocupantes para que se empiece a discutir en las comisiones correspondientes. La campaña y cada uno de sus integrantes y adherentes estamos tratando de presionar, de discutir, de debatir, fundamentalmente dentro de los firmantes y las firmantes, y también teniendo en cuenta la importancia del movimiento y de los movimientos sociales de presión. Creemos que cuanto más gente exija y se pronuncie a favor, más fuerte y más importante es la presión para que, estas son palabras mías y no involucro a toda la campaña, que es muy amplia y diversa, según lo que yo pienso en forma personal, se levante la censura de discusión en el Congreso. Estamos hablando de que en este momento parecería ser que el único lugar donde no se discute la posibilidad de la legalización del aborto es en el Congreso de la Nación. En otros lugares se discute constantemente, la sociedad está madura, la sociedad lo está debatiendo hace mucho, en escuelas, universidades, fábricas, movimientos sociales, en la calle, en los medios. Esto no es una discusión que estamos inventando, es una discusión que existe. Así que exigimos que los representantes y las representantes en el Congreso tomen y acepten y acaten esta decisión de las personas que lo votaron y que se discuta en el Congreso también, ¿no? Una pregunta más con una lectura política, ¿no? Con respecto a lo que sucedió luego con el tema del fallo porque le costó, digamos, la renuncia al ministro de Salud porteño. ¿Crees que hay algo peor detrás de todo esto que le cuesta la renuncia, por lo que le costó la renuncia a este tipo, que en sí, digamos, ellos son los que aprueban un fallo que tiene 50.000 críticas, digamos, y falencias por todos lados, y encima de todo eso le costó la cabeza, digamos, ¿no? Y sí, puede ser. Digamos, viene por ese lado la renuncia de él. Y bueno, hay muchas interpretaciones. Podría ser que fue el fusible como para que dejar contentos a algunos y dejar con la aprobación de la resolución y dejar contentos a otros con su renuncia. Evidentemente hay muchas presiones para que esto en Ciudad de Buenos Aires no se discuta. Hace muchos años que se está discutiendo y se está cajoneando en distintos en la Comisión de Salud. Hace muchísimos años, presentaciones de amicus curiae, audiencias públicas desde que se inició esta gestión y todas las y sucesivas situaciones y momentos fue nuevamente cajoneado y nunca se llegó a recinto. De todas maneras, se va a seguir discutiendo en la Comisión de Familia, Mujer y Familia, creo que se llama, van a seguir adelante las discusiones en la comisión y se va a intentar que llegue el proyecto de la oposición que tiene fuerte apoyo, que a ver si se puede seguir discutiendo en la legislatura. Y sí, siempre puede ser peor. Claro, te iba a preguntar la última pregunta de mi parte, ¿no? Entonces, digamos, ¿esto cómo va a seguir? ¿Ese decreto va a ser, digamos, analizado por las comisiones y luego de vuelta a la legislatura? ¿Cómo es el tema? No, porque es una resolución del Ejecutivo, no salió de la legislatura, no va y viene. Lo que se estaba discutiendo en la legislatura es paralelo, digamos, se estaba discutiendo dos proyectos, uno de oposición y uno oficial. Esos son los proyectos que estaban en discusión en la Comisión de Salud, que la última sesión quedó en suspenso y quedó para derivarlo a otras comisiones. En ese momento el Ejecutivo saca esta resolución, son como paralelos. Así que la alternativa es que los proyectos que estaban en discusión en la Comisión de Salud y que se pasó a un cuarto intermedio, sigan discutiéndose en otras comisiones, a ver si con un dictamen de mayoría en otras comisiones se logra pasar a discutir en el recinto los proyectos de la legislatura, no la resolución del Ejecutivo. Bien. Bueno, y para finalizar, Elsa, te agradecemos mucho tu participación en el programa. Queremos preguntarte justamente en relación a la discusión del proyecto de ley del que hablábamos antes, de legalización del aborto por decisión de la mujer. ¿Cómo se viene por delante un encuentro nacional de mujeres, una oportunidad ahora, digamos, en Posadas en octubre, una posibilidad también de coordinar a nivel nacional, darle fuerza a la lucha por la sanción de este proyecto? Hablaste de que hay un comienzo de despenalización social, digamos, y que hace falta que las instituciones y los representantes legislativos se adecuen a esto. ¿Qué perspectivas ve la campaña por delante? ¿Se propone alguna acción concreta? En el Encuentro Nacional va a haber mesas y debates y talleres como todos los años, y es un buen momento para que cuando nosotros y todas las mujeres que nos concentramos nos damos cuenta de cómo ha crecido esta discusión y cómo ha crecido en el apoyo social, cómo ha crecido en el reconocimiento y en el sostenimiento, ¿no? Esto es impactante. La campaña tiene como cuna, digamos, la lucha de las mujeres y del feminismo en la República Argentina de muchos años y empieza a tomar cuerpo, en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2003 en Rosario, en el siguiente el de Mendoza en el 2004, se van conformando hasta que se constituye en el 2005, y por eso es tan importante los encuentros nacionales para estos temas, para poder encontrarnos y debatirnos. Y ahí paso un aviso: el 28 de septiembre se conmemora el día por la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Invitamos a participar en Plaza Congreso. Por la tarde va a haber actos de presentación con músicas y presentaciones de escritos y documentos, así que en la ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades del país. Y el 27 a la mañana hay un debate en el Congreso, sobre en uno de los salones, en el Salón Azul del Congreso, un debate con juristas importantes sobre el análisis del proyecto de Código Civil. Así que invitamos a todas y a todos que se acerquen a estas cosas, que es una manera de demostrar la presión social para conseguir nuevos avances, ¿no? Muy bien, repetimos entonces, el 27 de septiembre, ¿en qué horario? A las 11 de la mañana en el Salón Azul del Congreso de la Nación, y el 28 de septiembre en Plaza Congreso a partir de las 17 horas. 17 horas, perfecto. Muchas gracias, Elsa. Vamos a estar recordando estas convocatorias. Y bueno, seguimos en contacto en cualquier otro momento para seguir evaluando cómo avanza esta pelea por los derechos de las mujeres. Muchas gracias, muchas gracias por compartir estas luchas. Muchas gracias. Muy bien, estamos escuchando entonces los últimos 10 minutos de Estalla Silencio. Recordá que estamos hasta las 15 horas. Música y enseguida seguimos. Ella mala de no poder ser un engranaje en esta vida cruel, porque encerrarse y apagar la luz de madera balsa, Dios quiso su luz. No te sorprenda un revolotear, un pájaro negro no es casualidad. Te sobran las ganas de nadar sin pena, el mar ya te ahogaste en la arena. Un golpe bajo te noqueó y no para de llorar. Te veo tirado en el rincón y me dan ganas de gritar. Y mira pa' afuera, no seas un ente en esta nueva era. Un golpe bajo te noqueó y no para de llorar. Te veo tirado en el rincón y me dan ganas de gritar. Un golpe bajo te y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Yeah. bien, pasó, se armó con Knockout. Ya son 14:55, vamos a desarrollar el último temita que nos queda para el programa y es del ámbito internacional, porque en Chile se están dando de vuelta las protestas estudiantiles por una educación pública, ¿no? Para el país chileno, para el país hermano de Chile. Nosotros, para compartir con la gente, trajimos algunas cosas que pasaron en Chile durante este periodo, ¿sí? Que se están denunciando ya directamente que la represión están tomando, digamos, tintes ya más violentos, porque se están denunciando abusos sexuales por parte de carabineros hacia las estudiantes que participan de la movilización. Vamos a escuchar un poco. El mes de agosto ha visto un resurgir de las movilizaciones estudiantiles, esta vez con mucha mayor presencia de estudiantes secundarios. Muy buenas tardes, Luini. La situación está bastante álgida. A los abusos policiales habituales, que son golpes, patadas y ahogo con bombas lacrimógenas, se ha sumado también esta vez denuncias de abuso sexual. Los líderes estudiantiles y parlamentarios pidieron que se investigue varias denuncias sobre abusos sexuales por parte de los carabineros contra las escolares chilenas detenidas durante los desalojos a los diferentes colegios tomados por los estudiantes en señal de protesta. Feministas y estudiantes denunciaron vejámenes sexuales de la policía contra manifestantes. Estamos encontrando un patrón de violencia sexual, no son casos aislados, y eso nos preocupa, y nos preocupa que las autoridades hasta la fecha no han repudiado como debiera hacerse este tema. Por su parte, el vocero de gobierno Andrés Chadwick es hasta ahora el único personero de gobierno que se ha referido al tema. Si hay algunos que hablan de eventuales abusos, lo que está claro y queremos que se reflexione es que hay un grupo minoritario de estudiantes secundarios que están abusando. Algunas estudiantes han denunciado que en las comisarías, en los cuarteles policiales, cuando las llevan después de los desalojos, las hacen desnudarse delante de policías hombres y de compañeros. Esta vez, las denuncias toman una dimensión mucho más escabrosa. Violencia sexual ejercida por funcionarios policiales hacia mujeres y niñas en el marco de la represión de las manifestaciones. Donde nosotros hemos podido observar cómo han violentado a nuestras compañeras, cómo también se aprovechan de que seamos mujeres, de que seamos niñas, de que además seamos comprometidas con esta causa. Constituyen un patrón de amedrentamiento. Bueno, cortamos, se nos va el tiempo, cortamos un poco, igual mucho para agregar, no hay más que lo que escuchamos, porque después lo otro redunda un poco sobre la situación por la que está atravesando la educación, la crisis de educación que tiene Chile. Sí, y por ahí sabemos que la respuesta de las autoridades viene siendo violenta para todo el mundo, no hay discriminación de género ahí, pero esto de usar la violencia sexual como un mecanismo particular de represión política, digo, hay como un doble juego entre usarlo como un mecanismo de represión política y afectar, digamos, una chica, no es lo mismo comerse un gas que un manoseo en relación a participar en otras movilizaciones, y también viceversa, también un mensaje para las mujeres en relación a su participación política. Esa es una reflexión que la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual estaba planteando en relación a, bueno, también mandar a las mujeres a la casa. ¿Qué es esto de participar en política, en la lucha, etcétera? Sí. Bueno, Romy, ¿tenés un chivo? Sí, un chivo. Rápidamente les comento que el viernes 21 de septiembre, el día de la primavera, sí, a las 22 horas, fiesta del 70 y del 80. Epa, si no tenían dónde ir, tenés ya ahora. Organiza Mujeres al Encuentro 2012. Pero vos te quedaste medio fuera, porque el 80, ¿no? Ya no te... Vos sos más del 90. No, yo ya de esto ella estoy es re out. Re out. Después te explico. Re out, pero bueno, algo me van a prestar, Paula o Cecilia. Bueno, tocan Radio Root, Vieja Nochurna y Del Goyete. La entrada sale 10 pesitos nomás y es para contribuir para que las muchachas viajemos al Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en la provincia de Misiones. Hay una muestra fotográfica, body painting, buffet y barra económica. ¿Dónde es esto? En Piovano 3165, AT Moreno. Bueno, nosotros nos vamos a seguir despidiendo, pero no te vayas del aire de FM Moreno, porque ya se viene Clandestino, que va a estar de 3 a 5. De 5 a 7 se viene el Observatorio. Exactamente, con Simón Radowski. El Observatorio no está Simón Radowski, digo, porque ahí está Andrea con Vladimir. Y después cierra la programación de 7 a 10, Agua Fuerte, aquí en el aire de FM Moreno. Nos vemos el sábado que viene, compañeras. Hasta pronto. Nos escuchamos.